¡Uy, qué aburrimiento! Por Dios, ¿qué puedo hacer? Está lloviendo, la tele está que no anda. ¿Estás aburrido? Apaga la tele y prende la radio. Sintonizá la 98.50. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Estás escuchando Música Soñada. Todos los viernes a las 6:30. Nos encontrás en FM La Charlatana 98.5. Dice que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. Este programa se llama Música Soñada. Todos los viernes a las 6:30 nos encontrás en FM La Charlatana 98.5. Vamos a hacer un programa de tres partes. En la primera parte vamos a decir el autor, en la segunda parte de qué se va a tratar la canción, y en la tercera vamos a cantar la canción. Y ahora vamos a cantar la canción de Karol G, Mi Cama. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom pom pom pom pom pom pom pom. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú inventas dar pom pom pom. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Cerradura, ya no está tu llave. Esa calentura que otra te rompa. Bueno, no quieres pasar. Esta noche hay fiesta, pero tú no tienes traje. No, no te preocupes si la estás pasó. Eso te pasa por andar con dos. La matemática a ti te falló y te lo dije yo. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Bueno, esa fue todo por hoy y esa era la canción. Chao. Escucha. Voy dejándome llevar el tiempo. necesito más.